En la Junta Departamental de Paysandú se está a horas o tal vez días de que se defina lo que es el Plan Estratégico de Desarrollo y Empleo de Paysandú, que en general lo conocemos como el fideicomiso, porque es a través de ese instrumento de financiación que se pretende lograr el recurso de los dineros para las obras. En este momento estamos en contacto con Mauricio De Benedetti, integrante del Partido de la Gente, quien ha tenido experiencia en el legislativo departamental, para conocer cuál es su punto de vista sobre la situación actual de Paysandú, el planteo realizado por el Ejecutivo para ese Plan Estratégico de Desarrollo y Empleo para el departamento de Paysandú, y en particular el financiar todo ese plan a través de un endeudamiento que sería un fideicomiso financiero. De Benedetti, ¿cuál es el análisis que usted puede hacer en particular sobre esta situación y este planteo del Ejecutivo? Bueno, lo primero es que no es el momento. Presentar un proyecto de este tipo y con financiamiento y endeudamiento por que excede el periodo de gobierno, no lo puede hacer meses antes de una elección. Es poco serio en el sentido de que habría que tratarlo a partir del 1 de octubre, al menos. Es más, yo diría ya con la próxima, el próximo legislativo ya instalado. A ver, la intendencia sabemos que viene ajustada en sus números, ¿verdad? Creo que por primera vez en la historia de Paysandú lo que se recauda directamente por contribución inmobiliaria urbana, rural y patente rodado no alcanza para pagar los sueldos. Entonces, un periodo que se debería haber terminado en julio se va a terminar en noviembre. Salgamos del ámbito político, vayámonos a la gente que no conoce los temas. Nos da una sensación de no tenemos más plata, vamos a inventar algo para juntar unos pesos. Eso es lo que hace que se caiga una buena idea, un buen proyecto. No me preocupa financiar o que la intendencia deba invertir en generar condiciones para que se pueda instalar un proyecto como el que se quiere instalar en la zona de la playa, porque obviamente hay que hacer nivelaciones de terreno y elevaciones que cuestan un dinero para que después los privados puedan invertir, y hay un compromiso de privados por invertir. Pero no lo puedes presentar 2 o 3 meses antes de una elección. Lamentablemente se politiza el tema, se agarra para cualquier lado. Entonces, en principio, no tenemos ningún legislador, obviamente, por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar. Si estuviéramos nosotros, la propuesta sería, dejémoslo para después del 27 de septiembre. Y así resolvamos. De Benedetti, hay un elemento interesante en el planteo que usted hace, y es que el plan estratégico que presentó el Ejecutivo Departamental no incluía Distrito Park. De hecho, Distrito Park apareció posteriormente y generó entonces, de alguna manera, una reconsideración a todo el planteo que era el fideicomiso. En los hechos usted plantea que hay un sentido de oportunidad para plantear este fideicomiso, este plan estratégico, pero por otro lado, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál sería entonces la mejor inversión que podría realizarse desde el Ejecutivo Departamental? Inversión en el sentido de infraestructura para generar empleo, porque no es lo mismo, y usted lo sabe, arreglar calles que generar un entorno urbano donde deben brindarse servicios. Primero, arreglar calles se debería cubrir con lo que ingresa directamente por ventanilla, porque es el ABC de la intendencia, pagar los salarios, recolección de residuos, mantenimiento de la red vial y alumbrado público son las funciones principales de la intendencia. O sea que eso debería estar cubierto con lo que entra directamente por las contribuciones y por las patentes. Después está el dinero que tiene recaudación nacional y afectación departamental, donde es en base a proyectos que el Estado lo va volcando. Pero todo lo que se haga a pocos meses de una elección, que iba a ser en mayo y ahora es en septiembre por cuestiones de la pandemia, pero hace que se pierda el sentido serio y de futuro. Lamentablemente, los políticos no se olvidan de la oportunidad electoral. Por lo tanto, cuando creo que mañana, el lunes, se va a tratar esto en la Junta, los ediles del Frente Amplio y del Partido Nacional primero van a pensar en el 27 de septiembre y en segundo lugar en Paysandú. Es así, estamos a 30 días de una elección municipal donde se cambia no solamente el Ejecutivo, el Intendente y los electores, sino también los ediles, y es imposible separar las cosas a tan pocos días de una elección. Insisto, me parece que habría que dejarlo para el próximo legislativo que lado de este tema, o este mismo, pero después del 27 de septiembre. Estamos de acuerdo con los fideicomisos de obra en el corto plazo. Y mientras el intendente que los propone y los ediles que lo votan estén presentes en el momento de finalizar el pago. No va a ser el caso. Los ediles que levanten la mano hoy, muchos no van a estar en el próximo periodo. Tal vez se mantenga la cantidad de bancas por partido, pero no las mismas personas. Y es una actitud un poco complicada y una decisión muy importante para quien se siente en la banca y apruebe esto, de dejarle un compromiso ahora, pero también una deuda. No nos olvidemos que el fideicomiso no es más ni menos que una deuda, y los fideicomisos son cediendo algo de la recaudación. Una cosa es que el intendente vaya al Banco República y le diga: quiero $1,000,000. La intendencia le da al Banco República $1,000,000. Otra cosa es un fideicomiso, que es una empresa que va a cobrar un porcentaje de lo recaudado en alguna materia, como se hizo, por ejemplo, con el SUSIBE, que se lleva algo así como un 16 o un 17% del dinero que abonamos por patente de rodado, y el resto lo vuelca a la intendencia, donde la intendencia cede su derecho a cobrar determinado tributo a favor del fideicomiso que puso el dinero de antemano. Poco conocida esta herramienta en el Uruguay, y sobre todo en Paysandú. Se ha hablado mucho, pero la gente de última no sabe qué es un fideicomiso. No es simplemente una deuda. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo voy a un banco y pido un crédito, si se me enferma mi papá, mi mamá o un hijo, dejo de pagar la cuota del banco, compro los medicamentos necesarios y después sigo pagando la cuota. En el caso del fideicomiso no, porque directamente nunca voy a recibir. En el caso, si fuera un salario, el fideicomiso se queda con un porcentaje del salario que quien me lo paga directamente se lo da a ellos. No tengo la posibilidad de decir: este mes estoy complicado, este año tengo una emergencia, me quedo con ese dinero. No lo podemos hacer. Por lo tanto, un fideicomiso es una herramienta de fácil acceso como deuda, pero de muy complicada en el momento de decir: bueno, estamos en una pandemia, por ejemplo, yo decido no pagar a mis acreedores durante 6 meses y usar el dinero que recaudo para salir de la emergencia. El fideicomiso no te lo permite porque nunca lo vas a recibir. Directamente va al fideicomiso. Ahí está, me parece, lo que hay que pensar cuando hablamos de una deuda para un próximo periodo de gobierno. Primero, si vamos a estar sentados donde estamos, y segundo, si merece Paysandú que le dejemos una deuda de ese tipo. Tal vez sí, tal vez no, pero me parece que habría que esperar que asuma la nueva autoridad, de que falta muy poquito, sea quien sea, sea reelecto Guillermo Caraballo o llegue otro a resultar electo intendente, pero también va a cambiar toda la cantidad de ediles. Una gran cantidad de ediles nuevos van a venir y van a poder decidir por sí mismos si toman una deuda o no. Me parece que ahora, encima, necesitando 21 votos, obligatoriamente va a tener que apoyar el Partido Nacional, porque por más que el voto colorado apoya al Frente Amplio, no alcanza. Se necesitan 21 porque la deuda excede el periodo de gobierno. Y más allá de las buenas intenciones, hay que tener mucho cuidado en qué herencia le dejamos al próximo administrador de Paysandú y si está dispuesto a seguir, o si está en su plan de obras quinquenal las obras que obliga a hacer el fideicomiso, que una vez aprobado hay que hacerlas sí o sí. Por eso me parece que no es el momento. La idea puede haber sido genial, fantástica, hace 2 años, no hoy. Hoy dejemos que pase la elección y después decidamos con mente fría y ya con las cartas sobre la mesa. Es la opinión nuestra. no es que queramos perjudicar a Paysandú. Si esperamos tanto, esperamos tres meses más. Frente Amplio tuvo 5 años para presentar esto. Lo presentó unos meses antes de la elección. Solo eso. En este caso de Benedetti, usted plantea dos cuestiones que me parecen medulares. Por un lado, que los recursos propios de la Intendencia Departamental de Paysandú no le permiten hacer una serie de obras que están planteadas en el fideicomiso. Es decir, tiene un problema de liquidez. Pero por otro lado, de concretarse el endeudamiento, afectaría más los ingresos al otorgar los derechos de cobros a un tercero para que se cobre a su vez, como forma de garantía, lo que le presta la Intendencia. Si uno planteara estos problemas en términos más realistas, ¿qué es lo que realmente puede hacer hoy la Intendencia con los recursos propios? Y por otro lado, si el fideicomiso es a 20 años, ¿qué va a pasar dentro de 5 años si se gastó el dinero y los ingresos se ven afectados y aún falta pagar? Es algo que me pregunto como contribuyente, porque en definitiva muchas veces estos temas los termina pagando el contribuyente, porque la única forma de recaudar más es ajustar y subir todo lo que recauda la Intendencia. Bueno, me pusiste varios puntos sobre la mesa. Primero, no conozco la letra chica del fideicomiso, si se van liberando los recursos en cuanto se van cumpliendo determinados plazos en la obra, concretado un primer periodo se libera un dinero, concretado el segundo, no conozco ese detalle, pues no tengo oportunidad de leerlo. Al no tener representación en la Junta Departamental, no tenemos acceso a información fina, digamos. Lo otro, ¿qué puede hacer la Intendencia con recursos propios? Muy poco, casi nada. Porque hace varias administraciones que los intendentes han hecho de la Intendencia una agencia de colocaciones. Entonces uno dice, tenemos más de 2.000 empleados, ¿dónde están? Si para hacer una obra contratamos una empresa privada y no hacemos con personal municipal. Que lo tenemos muy calificado, pero ¿dónde están? Y lo tercero es cuando vos asumís una intendencia con problemas de liquidez y encima el fideicomiso te sacó una tajada de ese dinero que te iba a entrar, hace mucho más complicada la administración del próximo intendente, y sea quien sea, no le pongo nombre. Yo digo, si venimos justo con los números y le obligamos al próximo intendente a gastar en obra determinado dinero, ¿cómo se la va a arreglar? No olvidemos que el empleado municipal no se puede echar, no se le puede bajar el sueldo, ese gasto sigue firme. ¿Y de dónde queda para recortar? Hay un 25% del presupuesto municipal se va a gasto de funcionamiento. Somos muy, muy, pero muy ineficientes, porque gastamos el 65% del presupuesto en, o el 60% o 65% en sueldo, un 20-25% en gasto de funcionamiento, nos queda un 6-7% en obras. Es muy poco el margen. Por lo tanto, es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado. Y ahí, con más razón, yo insisto en que, como a 3-4 meses de dejar el cargo, le podemos dejar semejante mochila al próximo intendente, sea quien sea, sea el mismo o cambie. Ya lo largamos al tipo con las manos atadas. Y además, como todos los candidatos a intendentes ya han presentado sus programas de gobierno en la Junta Departamental, habría que ver si esas obras que se planean hacer con el fideicomiso están incluidas en el plan de obra o en el plan de gobierno de cada intendente. Esa es la pregunta principal que yo me hago. Entonces los ediles de esos partidos y los que representan al sector de cada candidato a intendente tienen que chequear muy bien si en la propuesta de gobierno de su candidato intendente, de su partido, están incluidas exactamente esas obras. Porque tal vez no lo estén, porque tal vez ese candidato considere que son otras las obras que hay que hacer. Y pueden haber diferencias entre el mismo partido y distintos candidatos. Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional tienen 3 candidatos cada uno, el Partido Colorado tiene dos, por lo tanto, es muy probable que dentro de los dos candidatos del mismo partido haya dos visiones diferentes. Porque si tuvieran exactamente la misma visión calcada, no sería necesario más de una candidatura. Entonces, ahí es donde a mí me preocupa y me da para pensar de por qué vamos a atar de pies y manos al próximo gobierno faltando tan poco. Si vos decís, estamos a mitad del periodo, está bien, pero estamos al final, estamos ya fuera de hora, estamos, si fuera un partido de fútbol, en el tiempo, en el alargue, por la pandemia. Entonces, ¿qué necesidad ahora de cargar una mochila a un equipo de gobierno que podrá mantener muchos de los que hoy están, o podrán no mantener ninguno, depende de quién gane y de qué decisiones adopte? Y en la Junta Departamental los ediles exactamente lo mismo. Algunos seguirán y otros no estarán más. Y me parece poco serio tratar este tema faltando nada más que 28, 29 días para la elección departamental. Si esperamos tanto, esperemos 30 días más. Y el día después de la elección departamental habrá tiempo de hacer una sesión y aprobar esto. Hoy me parece, insisto, no es el momento, porque va a haber más de oportunidad política electoral que de decisión de bienestar para la sanducera. De Benedetti, si uno se preguntara, ¿con o sin fideicomiso? Por supuesto que con fideicomiso se tendrían recursos económicos. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene la Intendencia Departamental de Paysandú para generar empleos? ¿Cómo usted analizaría esta posibilidad o capacidad o posibilidad, como decía al principio, de la Intendencia Departamental? Creo que hay muchas posibilidades sin gastar un solo peso. No es necesario que la Intendencia gaste o invierta para generar empleo, primera cosa. Claro que si invierte se puede generar otro tipo de empleo. Pero pensemos distinto, no qué pasa en la Intendencia, sino que necesita un emprendimiento privado para funcionar. Y ahí hemos hecho una propuesta que va de la mano con lo que se viene dando a nivel nacional. Primero pusimos a nuestros emprendedores sanduceros a que empiecen. Acá resulta que no hay una oficina donde puedan ir y que le digan que para su emprendimiento usted va a necesitar determinadas condiciones de infraestructura, va a tener que tener pagar determinados impuestos, que te de antemano te digan lo que tenés que hacer, lo que necesitas para arrancar. No, lo dejamos arrancar y después que arrancó le caemos con todas las inspecciones, todas las multas y lo hacemos cerrar. Muchos emprendimientos chicos solucionan un gran problema. No todo el desempleo, pero emprendimientos familiares, 2, 3, 5 personas trabajando, si sumás 10 emprendimientos son 50. No son 50 familias que están tranquilas. Y son nada más que 10 pequeños emprendimientos. Después tener otra opción de atraer inversiones grandes. Y ahí hay que cambiar la cabeza de la política y los políticos sanduceros. Acá estamos en Paysandú históricamente esperando una gran inversión para caerle y cobrarle todos los impuestos habidos y por haber y las autorizaciones habidas y por haber. Cuando lo que tenemos que decirles es instalate, da mano de obra y después vamos solucionando los temas. Tal vez una exoneración de impuestos municipales por 3 años, 4 años, decida una empresa instalarse. Y no nos excedimos el periodo de gobierno y le dimos una facilidad. No necesariamente la Intendencia tiene que gastar para generar empleo, o van a estar grandes cifras. La Intendencia de San José lo que siempre tiene es un montón de terrenos disponibles en lugares estratégicos. Cuando una empresa quiere instalar, le dice, yo tengo el terreno, si te instalas acá te lo cedo. Da mano de obra a gente de San José. Y es una Intendencia que tiene un 40% de su presupuesto en sueldos, un 40% en inversiones cuando Paysandú no llega al 10% y un 20% en funcionamiento. Hay que buscar la excelencia, hay que buscar la eficiencia y hay que buscar atraer mano de obra sin vender el rico patrimonio de los sanduceros al vil precio de la necesidad, como lo hizo a nivel nacional el país con la papelera. No es necesario. Al punto que esta semana salió la noticia que en Finlandia se cierra una de las papeleras porque no compite con las uruguayas, porque es mucho mejor negocio tenerlas acá por la desoneración impositiva. Entonces, me parece que hay mucho por hacer y no necesariamente la Intendencia tiene que gastar. En el área rural sí tiene que hacer mantenimiento de caminería rural, que es la manera como entra y sale la producción. En el caso que una empresa quiera instalarse una industria, se le puede dar una mano puntual con llevarle la tensión de energía eléctrica que necesite, con hacerle los accesos que se necesiten, pero eso se va viendo sobre la marcha. No necesariamente hay que hacer una gran inversión. Y el tema de la playa que salió después, sí, pero eso ya tiene el apoyo de los privados. O sea, que una vez hecha la base, se supone que se van a hacer el resto de las construcciones. No es algo que se necesite un fideicomiso a tan largo plazo. La Intendencia Municipal de Paysandú gasta los 5 años en el eje de 300, 320 millones de dólares. Y ahí estás hablando de que se necesitan en eso particular 6 o 7. Si vos en 5 años no podés ahorrar o 25 millones de dólares, como creo que es este fideicomiso, si no estoy equivocado, si de un presupuesto de 300 en 5 años no podés ahorrar en distintos lugares para poder separar 25 o 30, es complicado. Tu margen de maniobra es prácticamente cero. Es el, la misma administración te está diciendo que no tiene margen de maniobra, porque gastó 300 y no pudo apartar ni 20 para lo que ahora quiere hacer. ¿Y quiere hacer un fideicomiso a 20 años? Es muy complicado. Está gastando 60 millones de dólares por año y no puede sacar uno. Es un tema que ellos mismos están diciendo que están atados de pie y mano y que las finanzas no están bien. Tan sencillo como eso. Simplemente hay que ponerse a razonar, nada más. Mauricio De Benedetti, Partido de la Gente, Paysandú, muchas gracias por concedernos esta entrevista y por el análisis que vamos a compartir sobre este tema que probablemente se discuta en la Junta Departamental de Paysandú la próxima semana. No, muchas gracias a vos y bueno, esperemos. Con la poca, o sea, opino sin información porque al no tener a nadie en la Junta Departamental no lo pude leer en detenimiento. Pero sí, espero que sea lo que sea la decisión de la Junta y de los ediles, sea lo mejor para Paysandú.